Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Quisiéramos contar cosas buenas, quisiéramos reírnos, quisiéramos decirles que estamos felices, pero no es así. Aquí en esta cabina de grabación estamos todos los compañeros que compartimos por muchos años con nuestro querido Andresito Viracocha. Ese Andresito que era nombrado todas las mañanas porque ya llegaba, porque llegaba antes, porque nos había hecho un favor, porque llegaba con su sonrisa a inundar realmente estos espacios. Esos besos sonoros que nos hacía recordar que la vida es bella para vivirla, con esas bondades a tiempo completo. Ayer manos criminales cegaron su vida a mediodía. Y estamos devastados. No nos parece que esto sea verdad. No sabemos cómo reaccionar. No sabemos si lo que sentimos es indignación, es dolor, es impotencia, es dolor por la pérdida de un gran amigo, de un gran ser humano. Esta mañana, o sea, cualquier palabra que digamos es corta, se queda corta para la dimensión humana de nuestro querido Andy. Queremos, durante todo este día, vamos cada hora a hacer un minuto de silencio en homenaje a nuestro querido Andrés Viracocha. Queremos enviar a sus padres, a sus hermanos, a su hermano, a su familia, nuestro pésame tan sentido. Y a vos, Andresito, decirte que tengas un buen viaje, mijo querido. Creo que hoy estás mejor que nunca, descansando, sin cuestionamientos, sin esa pelea por la vida, por entender cosas que a veces no se pueden entender. Ahorita, sin duda alguna, estarás cobijado por Diosito, por muchos angelitos, estarás descansando en paz. Ya nos volveremos a ver, mijo lindo. Descansa en paz, Andresito. Todos los que hacemos la radio acá estamos y todos queremos mandarte un mensaje. Compañeros, Pati, por favor. Buenos días. A ver, la vida me ha dado muchas oportunidades para encontrarme gente linda. Trabajo 32 años en esta Casa de la Cultura y Andy fue para mí, es para mí, un referente de cariño, de sinceridad. Solamente quiero decirte, mijito, que Dios te reciba en tu seno. Y como dice la bachita, algún rato nos volveremos a encontrar, mijo, donde Dios te haya designado. Te mando un abrazo inmenso. Te quiero, te amo mucho, Andy. Bueno, de mi parte, en realidad, como ya lo había contado a mis compañeras, quiero también compartir con el público esos momentos pasados con Andrés. Yo de igual forma entré en el mismo periodo con Andrés y hay una experiencia, hay un tiempo vivido, un tiempo compartido con él, del cual yo agradezco. Hay ciertas anécdotas que las puedo disfrutar, las puedo recordar, y ese ha sido, bueno, el recuerdo, el regalo que me ha dejado Andrés, ese carisma con el que él siempre ha llegado a la responsabilidad en su trabajo, y esa paciencia también, siempre extendiendo una mano, un abrazo, una sonrisa, y así, a veces tan elocuente o inesperado, y nos sacaba una sonrisa, Andrés, eso era. Y me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de haberle conocido a Andrés en estas condiciones. Yo creo que estas cosas nos ponen a reflexionar sobre muchos temas, muchos índoles. Por ejemplo, una temática social, en el sentido de que, bueno, nuestra sociedad cada día creemos que es... se descompone, ¿no? Se descompone. ¿Cómo es posible que gente en la calle, un día cualquiera, mediodía, en frente de centenares de personas, a pocos minutos de unidades hospitalarias, a centímetros de boticas, cómo es posible que estas cosas sucedan en la realidad actual? ¿Cómo es posible que la violencia en las calles sea el pan de cada día? Mientras que el pan de cada día, ese pan físico, ese pan material, no está en la boca de los niños quizás. ¿Cómo es posible que ese tipo de violencia, de la cual pues nuestro compañero Andrés Viracocha fue víctima, se realice esto como todos los días en las calles, como algo normal, algo tan naturalizado? Desde este espacio pues nos pone a reflexionar sobre esa temática, sobre la inseguridad, sobre la violencia que se vive en las calles, pero... también hay otra cosa que deja pues planteado esta partida tan... que nos duele tanto, ¿no? El tema de que somos tan frágiles. La vida ayer era normal y ahora pues es distinta simplemente, y cambió en cuestión de minutos. Esto nos pone a reflexionar, nos pone a reflexionar acerca de la cercanía. A veces creemos que nos sentimos poderosos, eternos en un instante, pero realmente no somos así. Somos tan frágiles como una pluma en el viento. Y bueno, las enseñanzas que nos deja nuestro compañero Andrés es que, en efecto, en el poco tiempo que yo le conocí, quizás mis compañeros de trabajo le conocen más tiempo, ¿no? Pero en el poco tiempo supe, o mejor dicho, inmediatamente, el primer día, supe que era una buena persona. Un colega que trabaja demasiado. Yo diría un genio en lo que hacía. Beatriz me contaba que tan solo con mirarse entre Beatriz y Andrés, Andrés ya sabía lo que tenía que hacer. Es un genio en lo que hacía. Las enseñanzas que nos deja es eso precisamente: calidad en el trabajo, profesionalismo en el trabajo, esa pasión que tenía pues por hacer de la radiocomunicación, de la radiodifusora, pues una pasión, como lo decimos. Y pues eso nos deja la enseñanza de ser un buen amigo, un buen colega, un buen familiar. Tengo pues estas impresiones tan cercanas de las cosas que publicaba en redes sociales. Por ejemplo, en su Instagram tenía un perrito, ¿no? Un perrito llamado Walter, aproximadamente menos de un año, ¿no? De edad, 10 meses de edad. Lo tenía como un rey realmente. Nos deja esta enseñanza de que un ser humano puede ser tan sensible ante nuestros amigos animales. Por ejemplo, veía ayer fotos besando a un caballo, por ejemplo, a marcar en un perrito. ¿Cómo es posible que personas de este calibre, de esta calidad humana, se vayan de esta forma? Desde este espacio pues hacemos el justo homenaje a nuestro compañero Andrés Viracocha, el justísimo homenaje. Obviamente pues no hay ánimos de dirigir palabras a través de este micrófono mientras atravesamos este tema, pero tenemos que decir algo. Este tema no está desvinculado, como yo lo había dicho, de algunas problemáticas. Está totalmente vinculado a otras. Así que pues es justo un homenaje a nuestro compañero Andrés Viracocha. Y pues desde aquí, desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues le vamos a recordar con mucha alegría, porque eso era creo que la alegría encarnada. Esas son mis palabras. Existen muchos sucesos en la vida que son dignos de analizar. Hay eventos que a uno le cuestionan en qué nos estamos convirtiendo los seres humanos. Son sucesos que cambian la vida de una familia, de un padre, de un lugar de trabajo. Nos preguntamos cómo un ser, no quiero calificarlo, puede caminar por las calles tranquilamente con un arma y terminar con la vida de otra persona por los motivos que estos sean. La violencia de ninguna forma está justificada. Para nosotros, como compañeros de Andrés, como parte del equipo de la radio de la Casa de la Cultura, realmente ha sido un golpe inesperado, ¿no? Como ustedes entenderán, y totalmente doloroso. Creo que cada uno de nosotros desde nuestros espacios hemos compartido diferentes vivencias, pero más que el tema profesional de qué hacía o qué no hacía esta evaluación que nos podemos dar como funcionarios, empleados, yo creo que hay que destacar al ser humano, al Andrés preocupado, solidario, al Andrés que nos recibía con un abrazo, al Andrés que al escuchar una noticia de cada uno de nosotros, independientemente al trabajo, que no deja de ser importante, lo entendía, lo asumía, lo sentía como propio de él. Realmente para mí es un dolor fuerte que siento, y yo sí quiero hacer un homenaje y a los compañeros también darnos fuerza, ¿no? Porque tenemos que quedarnos con la parte buena de Andrés, y creo que de eso no nos vamos a cansar, porque partes buenas son demasiadas, siempre serán muchas como para recordarlo a él en su calidad de ser humano. Bueno, amigos, son tantas las interrogantes que se ha escuchado, como nos decía Gabriel, a pocos centímetros de tal cosa, a tal sector de tal cosa. Y saber que ahora no tienes o no miras a un policía en una esquina que quizá te dé esa seguridad. Creemos que solamente el mundo de la tecnología, a través de las cámaras, donde se registra absolutamente todo, es posible que se pueda solucionar los problemas a lo largo y ancho de una ciudad como es la capital de los ecuatorianos. Quizá a veces estas cosas nos convoca a pensar de que hay que cambiar los procesos, que hay que mirarlos desde otras aristas, buscar las posibilidades de regalar un mundo de seguridad a las personas, de buscar en cada uno de los seres humanos la tolerancia para tolerarnos, para entendernos, para comprendernos. Como decíamos en el Instagram, una de sus publicaciones era la intolerancia de los hombres hacia las mujeres, y que lo hizo minutos antes de su partida, ¿no? Entonces, significa que estamos viviendo en un mundo donde nos hace falta quizá poder comprender al otro. Pero yo sí quiero decir que doy las gracias a Andrés, un chico a veces en ocasiones un poco egocéntrico, pero con ese carisma y una espiritualidad impresionante para con todos y cada uno de los compañeros. Junto a Andrés, la vida me regaló la oportunidad de escribir una nueva historia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En ese proceso de empezar de cero con este medio de comunicación, y él al frente de poder conducir un barco para poder salir al aire a través de la señal de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura, con miles de cosas, con buenas, con malas, pero que estuvo aquí de forma puntual, todos los días, a su hora de costumbre, antes del tiempo, para poder cumplir con esa meta y con ese objetivo y con propósitos de poder sacar muestreos, de poder hacer cosas, de saber que había un grado de responsabilidad, de conducir a sus compañeros con una llamada, con un mensaje de decir, esto hay que cambiar. Y eso fue muy importante, interesante para el proceso que ha vivido este medio. Así que nosotros en estos momentos queremos, a más de la gratitud, rendirle ese homenaje por esta nueva temporada, por esta nueva época de esta radio, la primera radio pública cultural del país. Paz en la tumba, mi querido Andrés, y como siempre decimos, te vamos a estar recordando siempre en esta tu oficina, en tu escritorio, como lo llamabas, al ingresar a esta cabina máster de este medio. Un abrazo gigante para toda su familia, para todos sus amigos, que sabemos que no es fácil una noticia de esta. Estaba empezando su vida, creciendo su vida, pero sabemos que tú en cualquier lugar que te encuentres estarás gustoso de vernos haciendo nuestro trabajo. Un abrazo, Andrés. Nos encontraremos algún momento. Bueno, yo solamente quiero decir que todos nos despertamos con un sueño, con un anhelo, e igualmente dormimos con esos sueños y esos anhelos para poder continuar hacia adelante. Muchos de ellos se cumplen, muchos de ellos no se cumplen, pero igual tenemos esas metas por hacer. Y muchas veces de esas, en la vida nos tropezamos, nos caemos y todo eso se queda ahí. Pero esto que ha pasado ha sido muy doloroso para todos nosotros. Han coartado la vida de él, lo han quitado sus sueños, sus anhelos. Aquí la radio prácticamente queda un vacío que no lo va a llenar nadie, un vacío que vamos a extrañar mucho y que su presencia va a estar siempre acá. Andrés, te vamos a extrañar por siempre. Aquí todos los de la radio te extrañamos y te extrañaremos mucho. Queremos agradecer a todas las personas que se han dado cita con su voz de aliento en estos momentos bastante difíciles para la familia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde horas de la tarde hemos sentido ese apoyo, ese afecto. Se ha comunicado con nosotros, con la familia de ellos también, el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, también Francisco Ordóñez, el presidente de la dirección del núcleo de Pichincha, y también las personas, los productores independientes, las personas allegadas a la institución, Gabriel Cisneros también, asesor del Ministerio de Cultura, y así esta ola de solidaridad ha sido constante. En estos momentos nos damos cuenta en la cual la familia no está sola. Aquí hay gente que nos ha prestado su brazo, su aliento para seguir adelante, y también estarán aquí próximamente, imagino, en la sala Jorge Casa, Bachita. Así es, Darío, estamos esperando que llegue el cuerpo de nuestro querido Andresito. Esperamos que sea entre 10:00, 10:15. Pues aquí estamos esperándolo ya para despedirnos de él. Habíamos anunciado un minuto de silencio en su memoria y a partir de este momento lo vamos a hacer. Cada hora tendremos este minuto de silencio en honor a Andrés Viracocha Herrera, nuestro querido amigo y compañero. una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Nueve de la mañana con 28 minutos, de vuelta aquí a La Rayuela. Habíamos anunciado que hoy es jueves 8 de junio y nuestro programa 109 en lo que va del presente año. Este programa pues hemos querido que sea a modo de homenaje a nuestro compañero Andrés Viracocha, que pues el día de ayer lamentablemente falleció. Precisamente como lo analizábamos antes de esta pausa, ¿no? Sobre un tema que versa y es muy común ya en la actualidad. Estamos hablando sobre la violencia que se ejerce en la sociedad, sobre temas que parecen tan naturalizados, totalmente visibles y parecen normales. Nos asombra esto. Y pues, en análisis de ese tema, ¿no?, de violencia en la sociedad, de descomposición social, podría decirse, también hay otros temas que debemos hablar, debemos comunicar. Y pues la mañana de hoy vamos a hablar precisamente sobre otras problemáticas sociales, de la trata de personas, del tráfico de emigrantes y el desplazamiento forzoso de poblaciones. Esto, pues, para hablar de estos temas está nuestro estimado amigo Emmanuel Pierre, sociólogo de carrera y pues con una especialidad en movilidad humana. Y también Mauricio Burbano, el director adjunto del Servicio Jesuita Refugiados de Ecuador, doctor en ciencias sociales con tesis o especialidad precisamente en migraciones y además catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Están precisamente Emmanuel y Mauricio para conversar de esta temática. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura. Antes de empezar, yo quiero enviar un pésame a la familia de Andrés y también a la familia de la Casa Cultura, que hoy que está un gran pérdida para ellos. Bueno, aquí estamos para hablar sobre tres temas que es fundamental y es un problema no solamente del Ecuador, casi un tema mundial. Bienvenido, Mauricio. Muy buenos días. Yo también me solidarizo pues con esta situación que afecta tanto a la familia como a los compañeros de trabajo que en el día a día pues han compartido este espacio. Y claro, esta triste noticia pues enluta a la misma Casa de la Cultura, ¿no? Así es, y pues nos hemos convocado para hablar de estos temas, ¿no?, que también son parte del día a día y lamentablemente no conocemos. Emmanuel, empecemos. En efecto, pues vamos a hablar punto por punto y quisiera pues tratar en primera circunstancia el tema de la trata de personas. Definamos esto, Emmanuel. ¿En qué consiste la trata de personas? La trata de personas es un grupo de personas organizadas que por medio de engaños o de oferta de trabajo traer una persona de otro país o del mismo país. Por ejemplo, puede traer una persona de Perú, de Colombia o de Bolivia hacia Ecuador, o también puede ser una red interna que de provincias a la capital. Bueno, esa persona viene, por ejemplo, dice que vamos a ofrecer un trabajo, por ejemplo, de modelaje, y esa persona piensa que va a modelar, y cuando llega el tema ya cambió, o puede ser para la prostitución o para el tráfico de órganos. Esa persona cuando llega, primero lo quitan su documento. Por ejemplo, si es nacional le quitan su cédula, si es extranjero le quitaron su pasaporte. Y se mete esa persona a un grupo de otras personas que no hablan el mismo idioma, para que no había intercomunicación entre dentro de esos grupos. Y también esa persona cuando sale siempre está con un guardaespaldas, para que esa persona no tiene contacto con otras personas, y cuando va a hablar el guardaespaldas le impide. Y también esa persona vive abajo de amenaza. Mire, conocemos dónde está su familia. Si usted habla, vamos a hacer esas cosas de a tu familia. O también, esa persona también que le denunciara a la policía, dice que vamos a matar, o se dice, bueno, usted no está regular en el país, si usted habla, vamos a llamar a inmigración, usted debe someter a todos los requisitos de nosotros. Este patrón, en este tipo de abusos, pues ya lo define Emanuel, ¿no? El hecho de que, pues, se les quita cédulas de identidad, que siempre estén con un guardaespaldas y un controlador, que incluso, esto llega a ser colectivo, incluso el trato, meten a las personas en conjunto y con personas de otras nacionalidades que hablen otras lenguas necesariamente para no confabular algún tipo de escape, ¿no? Sí. En ese sentido, pues, Mauricio, usted quizás tiene más trato, quizás incluso estadísticas sobre este tema. En el Ecuador, cuando hablamos de trata de personas, ¿cuál es la situación actual? Bueno, hay que comprender que cuestiones como trata de personas y otro tema que es tráfico de migrantes son cuestiones muy ocultas, ¿no? Normalmente las personas que cometen este delito de trata de personas, que engañan a la gente, pues entran incluso regularmente por las entradas al país. Entonces, si uno ve las estadísticas, ¿uno qué encuentra en las estadísticas? Simplemente el recuento de entradas y salidas de extranjeros, el recuento anual. Esos son los datos. Pero realmente datos sobre esto, sí, son más ocultos. Lo tiene el organismo competente, el Ministerio del Interior, la policía, etcétera, ¿no? Pero precisamente, al igual que los que se dedican al tráfico de migrantes, son actividades que se encuentran ocultas, ¿no? Precisamente por su situación de irregularidad o ilegalidad. Entonces, eso es lo complejo. En segundo lugar, yo creo que hay que señalar que existe mucha desinformación respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, a veces hablamos de trata de blancas, ¿no? Pero resulta que el hablar a veces de trata de blancas más bien implica una estigmatización, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo quiero aprovechar este espacio para promocionar un curso, ¿no? El Servicio Jesuita de Refugiados, nosotros pertenecemos a una red de observación de la trata de personas, ¿sí? Junto con otras organizaciones, incluso organizaciones académicas. En esta red está la Flaxo, va a entrar próximamente incluso la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y resulta que precisamente desde el 30 de junio al 29 de julio se va a tener un excelente curso sobre trata de personas, políticas públicas y derechos humanos. Este es un curso que será en la Flaxo, ¿sí? Y que será organizado, pues, en 5 módulos de 12 horas cada uno, ¿no? Entonces, son módulos especialmente son de viernes de 10 de la mañana a 1 y de 2 de la tarde a 5 los días viernes, y los sábados de 9 a 15 horas. ¿Dónde se puede conseguir esa información? En la misma página web de la Flaxo, o también hay una página web que se tiene que se llama Observa la Trata Ecuador, que precisamente esa página web, observalatrataecuador.org, es una página web donde nosotros damos información, comunicamos los distintos ejes de trabajo, las investigaciones respecto al tema tanto de trata de personas como tráfico de migrantes. Entonces, yo sí les animo a los radioescuchas que estén interesados, que quieran conocer más sobre esta temática, que se apunten a este curso de trata de personas, políticas públicas y derechos humanos, que es avalado por la Flaxo. Entonces, así también tenemos un componente de concienciación, de formación para la ciudadanía en este ámbito, ¿no? Entonces repito otra vez la página web, que es observa la trata Ecuador todo unido .org, ¿no? Mauricio, usted ha dicho que, bueno, la trata de blancas, la trata de personas, ahí hay un tema de estigmatización. ¿A qué hacemos referencia cuando dice estigma? Sí, lo que sucede es que es cuando se escucha trata de blancas, sí, a veces, si primero hay una connotación casi moral, ¿no? Entonces, trata de blancas a veces se asocia como cuestiones de un forzamiento de personas respecto a trata con fines sexuales, ¿no? Pero la trata de personas va mucho más allá. Es más, por ejemplo, hay un tema que es también trata de personas, pero que es muy oculto. Por ejemplo, el caso de personas indígenas, por ejemplo, en el caso de Perú también, que esto está muy presente, que son trasladadas a otros lugares para trabajar como empleadas domésticas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esa es una trata relacionada con una explotación laboral, o incluso a nivel regional, ¿no? Que, por ejemplo, vienen ya sea de Perú hacia Ecuador, ¿no? Entonces hay que comprender que la trata de personas va más allá de la cuestión de, por ejemplo, explotación sexual. Va en relación también con la explotación laboral en otros contextos, ¿sí? Incluso, claro, retención de documentos, etcétera. Es decir, condiciones laborales que resultan injustas porque precisamente esa persona no conoce el ambiente, no conoce el contexto en donde ha migrado. Entonces también, digamos, se predispone a abusos laborales, ¿no? Uh-huh. Emmanuel, usted quizás tenga información también de esto. Sabemos que este tipo de negocios, porque al fin y al cabo llega a convertirse en un negocio, funciona bajo redes. ¿Cómo funcionan estas redes? Bueno, depende, por ejemplo, de si vamos a hablar de tráfico de órgano. Por ejemplo, ellos va a tener una sala bien equipada para operar a esa persona, para quitar su órgano. Entra médicos, a veces entra policía, a veces también entra familiares también. Por ejemplo, a veces hay familiar para de su ambición tener plata y entra en ese tipo de negocio para que ellos pueden facilitar la salida de esa persona hacia otro. Por ejemplo, también en caso de para el fin de trabajo doméstica, a una persona que sabe que tal familia necesita una persona para trabajar en su casa, ella se va a ofrecer y también se va a hablar con la familia. Depende de qué tipo el fin que tiene esa trata tiene o su organización. A veces también cuando va a traer esa persona de otros países, a veces para hacer pasaporte para esa persona entra mucha gente en esa red, pero ese es difícil para detectar. Por ejemplo, para subir una persona de un avión forzoso de un país a otro, es una red bien grande y bien complejo. Pues, de cierta forma, Mauricio y Emmanuel han señalado, ¿cómo serían las razones finales de por qué las personas se encuentran inmersas en este tipo de tratos, ¿no? Es decir, por un lado se encontraría este tema de llevar a las personas a un ambiente de explotación laboral, ¿sí? Ya sea, en este caso hay como esa evidencia de que en algunos de los casos, por ejemplo, en personas de provincia, se los extrae de sus lugares natales y se los lleva a las ciudades precisamente a mendigar, ¿sí? Sí. Sabemos eso, sabemos también que hay tratamiento para empleadas domésticas, por ejemplo. El otro tema también es la explotación sexual, por supuesto, y este tema que pucha, a mí me eriza la piel, ¿no? Hablar de tráfico de órganos, en el que pues Emmanuel señala que hay una red de médicos, de policías, incluso de familiares. De familiares también. Es increíble lo que se podría presenciar, ¿no?, lo que se hace a través de la investigación y se reconocen estos hechos. Emmanuel, quizás hay algunas otras razones además de las que hemos señalado. Bueno, sabemos que son tres temas ilícitas que tienen más plata, que rinden más. Primero, el de la droga, el tráfico de armas, y el tercer lugar son trata de personas. En ese se mueven millones de dólares anualmente. Por eso hay que la ONU o la migración o los países, los gobernantes siempre está luchando con esos temas que trata de personas. Pero lo que podemos decir a las personas, que no deben engañar. Por ejemplo, no sean por el aviso o por la red social, no deben engañar. Siempre usted mismo puede evitar ese tipo. Por ejemplo, a veces veo una oferta de trabajo, usted no entiende bien, busca persona que sabe, que pregunta si puede ir a trabajar en otros países. Por ejemplo, estuve en Pujili, sobre una feria que hace el municipio de Pujili hace 2 años. Y había un italiano y yo una ecuatoriana que está hablando con la gente y preguntamos a una chica, si el italiano dice que quiere ir a Italia, ¿te vas? Dice, sí, me voy. Pero sin preguntar ese italiano si es una buena persona, ¿por qué quiere llevarla a Italia? Y cuando dice que si un peruano dice que quiere ir a Perú, ah, pero es más cerca, no voy. Pero la gente es ingenua, ellos no saben por qué fin que voy a ir. A veces también hay personas que se meten en las redes sociales, hacen amistades con esas personas. Dice, vamos a tener un encuentro, debemos conocer, debemos tomar un café. Usted no debe ir a tomar un café con un desconocido, porque ese puede traer consecuencias graves. Para que evitar esos temas, debe tener mucha precaución, porque al final que no debe creer. Hasta un familiar que viene por mañana, por la tarde, dice, ah, vamos a tomar, vamos a salir. No, hay que cuestionar, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Porque a veces, para que hacer el contacto externo, hay que tener una persona interna. Y Mauricio, hablamos precisamente de dinámicas de contacto, es decir, de la persona que comete esta ilegalidad y la persona que cree en los discursos. ¿Cómo funcionan las dinámicas del contacto? Quizás ya lo señaló Emmanuel, quizás por redes sociales. ¿Qué otras dinámicas de contacto existen? Bueno, la cuestión es que tanto la cuestión de trata de personas como tráfico de migrantes, que son dos temas distintos, sin embargo hay una cuestión común, es la cuestión de la confianza, explotar la confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces las mismas familias pueden ser engañadas, ¿no? Entonces la familia dice no, por ejemplo una familia, supongamos de un contexto rural, ¿no? Viene un familiar o viene un vecino, un conocido, y le dice, no, o sea, mire, su hijita podría ir a trabajar en tal lugar y que va a estar aquí en esta chacra y en la ciudad va a ganar bien y yo tengo un contacto. Entonces, ese primer contacto muchas veces es aprovechando esos círculos de confianza, ¿no? Lo mismo también sucede en la cuestión de tráfico de migrantes. Muchas veces la misma localidad se oferta a decir, no, pues, ¿qué hace usted aquí? Mejor vaya a Estados Unidos, vaya a tal país, y yo conozco a tal persona. Es decir, se aprovecha esas redes de confianza y a partir de ahí surge el engaño. Por eso también, al explotar estas redes de confianza, ese es uno de los factores también que le hace un tema oculto, incluso oculto para las mismas investigaciones, para la misma policía. Porque, claro, resulta que esa gente de confianza puede ser pariente, puede ser vecino, puede ser incluso un amigo, etcétera. Entonces, claro, muchas veces estos temas de confianza se prefieren mantener dentro del círculo estrecho familiar antes que denunciar claramente, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con otro tipo de maltrato. O sea, lo que yo creo es que tenemos que hacer ver esta situación como una forma más de explotación o de injusticia en la vida moderna, ¿no? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con casos de violencia doméstica. ¿Por qué los casos de violencia doméstica muchas veces no se denuncian, a pesar de ser muy graves? Precisamente por esas redes de confianza que hacen tan difícil de denunciar. Dice, ¿cómo voy a denunciar yo al padre de mis hijos y al que está manteniendo? ¿Cómo yo voy a denunciar a mi familiar? ¿No? Entonces, lastimosamente, claro, la confianza crea esos lazos, pero en este caso de las injusticias pueden pasar impunes esas injusticias, porque precisamente en ese círculo íntimo se prefiere no llamar la atención, se prefiere decir, no, es que evitemos el escándalo, que dirán de nuestra familia. Entonces eso también hay que cortar. O sea, tenemos que cambiar de una visión más bien simple, individual, de este es mi caso, pues sucede en mi familia, a una visión de derechos, ¿no? De derechos humanos. Es decir, ninguna persona puede ser explotada. Todos tienen derecho a un trato digno. Y cualquiera persona que sea, ya sea familiar, ya sea esposo, ya sea esposa, ya sea hijo, que pasa un maltrato, pues eso debería visibilizarse, debería denunciarse, ¿no? Manuel, dentro de esa problemática, ¿cuáles serían las personas más afectadas? Es decir, yo creo que en estas redes que están tan planificadas existe como una especie de perfil que debe ser analizado para poder extraer la persona de su localidad y pues engañarle y llevarle a estos fines pertinentes. Por ejemplo, yo entendería que, por ejemplo, para tráfico de órganos, entendería que debería ser una persona saludable, ¿no? Me hago entender, en un cuerpo totalmente joven, diría yo. ¿Hay perfiles quizás para la explotación sexual, para la explotación laboral? Sí, normalmente las personas más vulnerables en temas de comunicación en las redes o entre las familias son los jóvenes, a partir de 15 hasta 30 años, pueden decir. Que esas personas también necesitan trabajo, tienen necesidades personales que ellos deben cubrir, que por desesperación que no puede cubrir ese gasto, por eso también se busca a esos jóvenes que están frágiles para que ellos puedan engañar fácilmente, que no puede ver más allá que puede pasar. Y también en caso de explotación sexual, ellos siempre buscan mujeres de, puede decir, buen cuerpo, bonita y también joven, para que las personas que va a venir a hacer ese tipo de contrato para fijar en la belleza externa de esas personas. Uh-huh. Hablando del siguiente tema, del tráfico de migrantes, Mauricio, por favor, tratemos de definir en qué consiste esta problemática. Bueno, quizás antes complementar lo que dice Manuel Pierre, o sea, yo creo que también hay todo un perfil también socioeconómico, ¿no? Es decir, las personas que más fácilmente son engañadas vienen en contextos de alta necesidad económica, ¿no? O sea, las mismas familias. Por eso a veces la misma familia dice, bueno, es que hijita, ya te están ofreciendo un trabajo en otro lado, en la gran ciudad, ¿por qué no vas? Si la familia igual está necesitada de dinero. O sea, toda la cuestión socioeconómica es uno de los factores. También la cuestión educativa. Mientras menos educadas son las personas, menos educadas son las familias, digamos, son más inconscientes del peligro al que se aboga, ¿no? Y también más crédulas, porque no, es que es facilito obtener una visa a Estados Unidos y ahí va a tener un excelente trabajo, etcétera. Es decir, una persona que es más formada, pues ve más fácilmente el engaño, ¿no? Entonces, pero esto también nos hace ver otro tipo de situación que se interrelaciona, ¿no? Y es que mientras nuestra sociedad no tenga acceso a un trabajo digno, mientras nuestra sociedad no tenga un acceso a la educación, mientras la buena educación se concentre en las grandes ciudades y no en las pequeñas también, mientras el trabajo se concentre en las grandes ciudades, evidentemente va a haber más vulnerabilidad para muchas familias que puedan ser engañados y posteriormente pues caer en este caso de trata de personas, ¿no? Uh-huh. Así es, Mauricio, totalmente de acuerdo, creo que es un tema estructural, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de esa estructura también está el tráfico de migrantes. Uh-huh. Pues definámoslo, Mauricio. Sí, en líneas básicas el tráfico de migrantes hace referencia a que los migrantes, ¿sí?, de acuerdo a diversas ofertas, aceptan, explícita o implícitamente, una oferta para irse a otro lugar de manera irregular, ¿no? ¿Sí? En el tráfico de migrantes puede ser que haya engaño, pero también puede ser que no haya engaño. Es decir, tranquilamente el traficante le dice, mire, usted tiene que pagar $5,000. Entonces vamos a ir a Estados Unidos. Tiene que saber que la ruta es por tierra y es difícil. Va a haber 3 intentos. Pero si paga 7,000, por ejemplo, ya no va a ser por tierra, va a ser, por ejemplo, por avión. Pero hay este otro peligro también. Es decir, y la persona hace una negociación. Es decir, puede ser que acepte y diga, sí, o sea, en efecto, quiero ir a Estados Unidos, ¿no? Pago y sea lo que me atengo. En otros casos puede ser también más oculto. Por eso también se diferencia mucho de la cuestión de trata. La trata siempre es un engaño. En el tráfico de migrantes, o sea, recordemos la figura típica que nosotros llamamos los coyoteros, ¿no? En acercamientos, en investigaciones, por ejemplo, en coyoteros en la zona de la Suay, ¿no? Se ha visto que en general los coyoteros a veces son vistos como, incluso como salvadores, ¿no? Es decir, porque dicen, no, es que conozco a este coyotero y este me ofrece esto. Entonces, le ve también como, a la vez es como un verdugo, pero a la vez un salvador. Un verdugo porque igual le saca la plata, porque igual posiblemente le amenaza, porque igual posiblemente también le toca hipotecar la casa, pero también un salvador porque dice, no, es que él me ofreció, y él me ofreció 3 oportunidades. Entonces vuelve una relación ambigua, ¿no? Una ambigua. Síndrome de Estocolmo, algo así. No tan así, pero digamos, resulta una relación ambigua porque precisamente, digamos, la persona que quiere irse a otro lugar sabe que se va por esa vía irregular y le ve a ese coyotero como ese salvador que le va a llevar. Pero por otro lado, ese mismo coyotero también posiblemente le está explotando, ¿sí? Eso hace también que las denuncias también se dificulten, ¿no? O sea, en el caso de tráfico de migrantes también dice, bueno, es que ¿cómo voy a denunciar al coyotero? Si además me ofreció de que a la tercera vez ya iba a ir, ¿sí? Es decir, se establecen relaciones complejas. He ahí que precisamente en datos estadísticos y todo es muy difícil, porque habrá muchos casos que no son denunciados, ¿no? Entonces, y eso lo mismo pasa con cientos de migrantes, ¿no? Con los migrantes haitianos que pasaban por aquí con el deseo de trabajar o de ir hacia el Brasil, o luego en la vía de regreso, una vez que se han acabado las oportunidades en Brasil, haitianos que han pasado por aquí también con esa idea y sueño de ir a Estados Unidos, que también han contactado traficantes de migrantes, que también les han ofertado ese sueño migratorio, ¿no? Uh-huh. Emmanuel, al hablar de tráfico de migrantes, estaríamos hablando de quizás de una problemática mucho más colectiva. Es decir, sabemos que, o al menos hay estos registros, ¿no?, de que los coyoteros, esta figura que señala muy bien Mauricio, trafica con algunas personas, ¿sí, no? Algunas personas son colectivos de personas que viajan, por ejemplo, en barcos. Se han visto noticias de que al menos una treintena de personas, 30 personas han muerto en un barco ahogados, por ejemplo. O que al menos 15 personas murieron en el paso del desierto. ¿Es un trato colectivo esto? Sí, es un trato colectivo. Por ejemplo, no es benéfico para el coyotero para llevar una sola persona. A veces ellos tienen, utilizando o una casa o hostales también, para ver, en esa semana va a llegar 10 o 15 personas, vamos a esperar que tenemos una buena cantidad para mandarle en otros lugares. Por ejemplo, el tráfico de migrantes que tengo más conocimiento es el tráfico de migrantes haitianos. Por ejemplo, ellos también tienen una red grande. Va a haber, por ejemplo, los haitianos salen de Haití hasta República Dominicana, a una conexión de Haití, República Dominicana, Ecuador, y Ecuador, en el tiempo que había reconstrucciones en Brasil para las Olimpias y el Mundial, también hace conexión de Perú hasta Lima, hasta llegar a Brasil. Eso también ahí entra también personas como taxistas, personal de hostales también, y también los coheteros que están en la frontera también, que tienen los pasos clandestinos para hacia el cruzar. Esas personas siempre se mueve en grupo, no para mover una persona, se mueve en grupo para que ellos tienen un grupo para que mandar, para que vale la pena, que la plata que ellos reciben es... Claro, no vamos a mandar una persona en un barco, por ejemplo, tiene que ser un colectivo. Un ¿no? colectivo. En este caso, pues, hay un factor aquí muy distinto al otro, ¿no? Es decir, al ser algo más grande, más colectivo, hay mayor riesgo de visibilización. Pero por el mismo hecho de ser más visibles, también entiendo que hay mayor como... La red se ensambla mejor, es decir, ya con otras autoridades... No autoridades, sino como otras entidades... Sí. Que pueden estar favoreciendo que eso no se visibilice a nivel colectivo. Yeah. Bueno, Tom, lo que puede decir que el cohetero, su trabajo es hacer a esa persona cruzar la frontera. Cuando esa persona ya cruza la frontera, ya se cerró el contrato o se terminó el contrato con el cohetero. El cohetero no va a saber qué pasa después con esa persona. Y también esa persona también es... con su voluntad de contactar al cohetero, ese tiene varios días que planifican eso. Bueno, si usted quiere pasar por tal lugar, vamos a tener tal control de migración, usted debe pagarme más, tengo que... si usted quiere pasar, ese cohetero va a presentar riesgo a esa persona. Y también esa persona sabe lo que está confrontando, sabe que tiene un riesgo en su trayectoria, que es diferente que la persona que fue víctima de trata, no saben, es por medio de engaño, porque la persona que le llega a Estados Unidos, cuesta lo que le llega a Estados Unidos, pero va a invertir plata, va a crear riesgo que la migración lo meten preso, y él sabe todos los riesgos que tiene en ese tema. Mauricio, por favor, hablemos de este tercer punto, el desplazamiento forzoso. ¿En qué consiste el desplazamiento forzoso? Listo. Bueno, solo para acotar también, digamos, lo que ha dicho Emanuel, digamos, anteriormente, es decir, ¿cuál es la principal diferencia entre trata de personas y tráfico de migrantes, ¿no? Es decir, precisamente la trata de personas tiene esa connotación, ¿no?, de que involucra una coacción que puede involucrar fuerza, incluso fuerza física, fraude o engaño, ¿no?, para obtener, transportar gente. Y posteriormente, esta gente pasa a depender de una red de trata que continúa la explotación. Mientras, en el caso de tráfico de migrantes, pues normalmente el migrante paga un honorario para entrar irregularmente a su destino, y luego posteriormente sigue su camino, ¿no? O sea, ha logrado cruzar la frontera, pues y de ahí ya verá el qué hace, buscar trabajo, etcétera, ¿no? Entonces especialmente la coacción de la libertad, la fuerza, caracteriza a la trata, ¿no? O sea, y esa coacción en contra de la voluntad de la persona. Mientras en el caso de tráfico ilícito de migrantes, la misma persona paga un dinero porque quiere ir a esa frontera, entonces confía en esas personas que digamos, le han dicho que llegará a su destino, ¿no? ¿Sí? En el caso de la migración forzada, ese es un término genérico que a veces se le contrapone a la migración voluntaria, ¿no? En el sentido de que los migrantes forzados, ¿sí?, como la palabra lo indica, serían forzados a migrar debido a diversas causas, que pueden ser violencia generalizada en su país, desastres naturales, ¿sí? Entonces hay toda una serie de causales que obligarían a salir esa persona de su terruño. En el caso de que estén obligadas a salir de su terruño dentro de un país, normalmente se llama desplazamiento forzado, ¿no? Nosotros hemos tenido desplazamientos forzados. De hecho, el mismo caso que hemos tenido ahorita del, de hace más de un año del terremoto en la costa ecuatoriana, eso ha hecho que cientos de personas de la costa ecuatoriana se desplacen forzadamente hacia otros lugares debido a que vieron destruidas sus casas, destruida su tierra, ¿no? Entonces eso por un lado. Pero por otro lado también hay una migración forzada internacional. Aquella migración forzada que por distintas causas obliga a las personas a salir no solo de su terruño, sino a salir de su país, ¿no? Entonces, estas migraciones forzadas internacionales también se puede decir en líneas generales que son de dos tipos. Unas migraciones forzadas internacionales que entrarían dentro de la categoría del refugio, del mandato del ACNUR, que normalmente las personas forzadas internacionalmente que pueden acceder al derecho del refugio, está relacionado especialmente por conflictos bélicos, por guerras, ¿no? Ya sea entre países o guerras internas, ¿no? Sin embargo, hay otros migrantes forzados internacionales, por ejemplo, por causas climáticas. Yo creo que eso cada vez más estamos viendo. Pero resulta que al migrante forzado internacionalmente por causas climáticas, no hay ninguna ley internacional que le proteja. Es decir, el migrante forzado internacional, ¿sí?, no puede acceder al refugio. Claro, eso es una cuestión muy compleja en el tiempo de hoy, ¿no? Es decir, ahí se ve un vacío en la legislación internacional. Por ejemplo, imagínense, o sea, yo he pensado sobre esta legislación que realmente una legislación ya caduca. Todos escuchamos las noticias hace unos años, la cuestión de esta explosión de estos centros nucleares en Japón, ¿no?, que obligó a varios kilómetros de la redonda a evacuar. Japón es una isla, ¿no?, una isla que cualquier rato, ya sea por un terremoto, por algo nuclear, hasta podría desaparecer, ¿no? De acuerdo a la legislación internacional, si Japón está en terrible peligro, ya sea por la cuestión nuclear, ya sea por la cuestión de los terremotos, maremotos, etcétera, no habría una legislación internacional que les proteja como refugiados. Es decir, simplemente les dejaríamos que ahí, que se acabe Japón, ¿sí? La legislación del refugio solo protege las causas relacionadas con cierto tipo de guerras, ¿no? Porque además no acepta todo tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido se ve también la deficiencia de la legislación para proteger los casos de migración forzada que son tan complejos en el mundo de hoy, ¿no? Y pues, para finalizar la entrevista junto a Mauricio y Emanuel, solo quisiera pues saber quiénes, quizás hay personas que nos están escuchando y que lo están pensando y que traen quizás en este momento ligándose con alguna de estas redes, ¿no?, de estas tres temáticas. ¿Cómo podríamos hacer para que gente primero tenga mayor conciencia de lo que está pasando, de lo que le podría pasar, y en segundo lugar, qué instituciones en el país, en Ecuador, están trabajando sobre esta temática y donde obviamente se podría recibir ayuda directamente desde el Estado? Para que las personas puedan conocer o saber más sobre eso, siempre a través de educación. O también a través de radio escucha, a través de sistemas, creo que es más factible. Lo que también los ministerios de educación a través de todos los países deben poner en su agenda o para trabajar esos temas también de tráfico de migrantes, de tratar de personas con los chicos, para que ellos no pueden más adelante dejar engañar para las personas. Y la segunda parte, que es las organizaciones que trabajan ese tema, más bien las Naciones Unidas, el Servicio Jesuita Refugiado al Migrante, la Fundación Esperanza, Asylum Access, y hay varias fundaciones también, áreas también, que trabajan esos temas también, donde las personas pueden ir las personas que se encuentran en esa situación pueden ir a pedir ayuda, o las personas que interesen ese tema también pueden acercar para tener más información también sobre ese tema. Eso, y pues solamente pedirle a Mauricio que reitere los datos de este taller, de este curso, ¿no? Donde pues uno puede formarse sobre estas problemáticas que nos parece tan vitales conocer, ¿no? Y para poder informar a otras personas también y educar sobre este tema. Sí, sí, en efecto, yo invito a los radioescuchas, ¿no?, que miren la página web, observa la trata Ecuador, todo unido, .org. Y justamente en la página inicial, ahí se está promocionando el curso de Trata de Personas, Políticas Públicas y Derechos Humanos que ofrece la Flaxo Ecuador. Las inscripciones para este curso son hasta el 19 de junio. Las clases inician del 30 de junio hasta el 29 de julio. Y las clases son de los viernes de 10 de la mañana a 1 y de 2 a 5 de la tarde. Y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Yo creo que esta es una excelente formación que está haciendo la Flaxo, también para sensibilizar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Mauricio Burbano, director adjunto del Servicio Jesuita Refugiados de Ecuador, doctor en Ciencias Sociales con tesis en Migración precisamente y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. De la misma forma, Emanuel Pierre, sociólogo de carrera con especialidad en movilidad humana. Muchísimas gracias, Mauricio y Emanuel, por abrir este espacio, este diálogo, para informarnos sobre estas temáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. 10 de la mañana con 7 minutos, vamos a una pausa y volvemos. Los compañeros de trabajo llegan a ser como la familia por el tiempo que se comparte con cada uno de ellos. Cada día que reímos, jugamos, trabajamos, conversamos, discutimos y nos escuchamos. Andrés, ahora queda en nuestro corazón y en nuestros recuerdos. Para siempre tu lugar estará en nuestra radio. Tu sonrisa, tus detalles, tu amabilidad, tu profesionalismo nos servirán de ejemplo para ser mejores amigos y mejores profesionales. Gracias, Andresito. Gracias, Alejandro Andrés Viracocha Herrera. Gracias por permitirnos conocerte y compartir contigo. Quienes formamos parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, te decimos hasta pronto. Y nos solidarizamos con tu familia para que tengan la fuerza de sobrellevar este duro momento. Andresito querido, paz en tu tumba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19 horas 30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Boca en boca, camina en la ciudad.

10:17 a.m. Regresamos a La Rayuela. Y pues ya se encuentra con nosotros nuestra compañera de trabajo, Fernanda Báez, a quien puedo, pues, le quiero dar la palabra, mejor dicho, para que ella también refiera cierta memoria que tenía sobre nuestro compañero Andrés Viracocha, quien lamentablemente falleció el día de ayer, más o menos al mediodía, ¿no? Al mediodía. Y pues aquí está Fernanda precisamente para darnos unas memorias, darnos algún sentido, pésame. Adelante. Buenos días. Bueno, conocí muy poco a Andrés. Como ustedes saben, llevo poco tiempo aquí, aproximadamente 4 meses. Pero a pesar de haberlo conocido poco, él es una persona que con su sola presencia ilumina. Era una persona. Y pues realmente tengo esos recuerdos de él que llegaba y nos abrazaba, siempre sonreía. Recuerdo una vez que estaba un poco molesta, estresada, y estaba haciendo de todo en la computadora, y de pronto él me vio y me dijo: ¿qué te pasa? Y yo traté de hacerme la loca y le dije: no me pasa nada. Me dijo: no, sí te pasa. Y me dio un abrazo así tan cálido, tan lleno de luz, porque yo digo, él fue un ser lleno de luz. Fue un ser bondadoso, una persona tan tranquila, sin maldad. Entonces yo estoy realmente indignada y me sumo al dolor de su familia. Que sepan que aquí tienen gente que les apoya, que está con ellos en su dolor y que va a luchar junto a ellos también. Andrés, donde sea que estés, sigue siendo luz. En efecto, pues, ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, recuerdan, o mejor dicho, con las imágenes que nos construyen estos testimonios de nuestros compañeros de aquí en la radio, podemos construir ya un perfil de quién fue en vida Andrés Viracocha. Sí, ustedes suelen, si les solían escuchar a Beatriz Fuentes, directora, mejor dicho, productora de este programa también, conductora, ella siempre a mediodía más o menos ya empezaba a saludar a Andresito Viracocha, que llegaba y pues llegaba con todas las energías. Siempre, sí, yo digo esto, era la alegría encarnada. Encarnada la alegría. Siempre en Andrés, siempre estaba una sonrisa. Siempre. Me parece vital esto conocer. No una risa carcajada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una sonrisa totalmente clara, totalmente diáfana, una sonrisa que comparte, una sonrisa que nos permite alegrarnos del día. Sí, a veces bajo la presión del estrés, bajo la presión del trabajo diario, ¿no? Andrés siempre llegaba con una sonrisa y nadie me va a dejar mentir en esta radio. Siempre tenía una sonrisa en el rostro. Como lo dije, no quizás a carcajadas, no. Una sonrisa. Es que él era eso, era paz, era luz, él siempre estaba... Era paz. Yo de verdad lo digo, él llegaba y el aura de la radio cambiaba. Nosotros a veces estábamos estresados, estábamos con las cosas, pero él llegaba y siempre nos daba paz, era paz. Eso. Fernanda señala bien esto, ¿no? De que era también una persona observadora. Solía ver a la gente y de cierta forma ya analizaba qué les estaba pasando. Pues en el caso de Fernanda, pues reconocía tranquilamente lo que le estaba pasando. Entiendo que, como decíamos en la mañana, fuera de al aire, aquí a Beatriz, a Patty, a Laurita quizás, Andrés siempre se acercaba y con un beso, voy a describir la palabra, un beso así como si fuese una ventosa. Sonaba ese beso, ¿no? En el rostro de aquella persona de la que estaba besando y es extraño, ¿no? Porque no muchas de las personas hacen esto, ¿no? No son tan cercanas o producen esa confianza de inmediato. Era un beso de cariño. Yo, cuando él le daba el beso, el abrazo a la bachita, era como ver a un hijo dándole el beso a su madre. Él era una persona tan cariñosa, que de esas personas que pocas veces se encuentra, porque siempre tenemos esa como desconfianza, como distancia, pero él no, él era cálido, él entregaba cariño. Exacto, él entregaba cariño, calidez y confianza de inmediato. Inmediatamente. El primer día que lo conocí, supe que era una buena persona. Así de sencillo. Andrés Viracocha es muy querido. Es muy querido, lo demuestran en las redes sociales. Esta noticia pues se hizo mediática, ya está en los principales medios de comunicación, de escritos, en televisión, entiendo también. Y pues ya daremos lectura a los titulares de la diferente, de los diferentes medios impresos, también televisivos. Y pues simplemente eso, ¿no? Seguir recordando el día de hoy a modo de homenaje a nuestro compañero Andrés Viracocha. Y como lo dijimos también en la mañana, este tema despierta tanto, tanto análisis, tanta reflexión, ¿no? Una de esas cosas, Fernanda, te cuento ayer, y creo que les pasó a todas las personas que trabajamos aquí en la radio. Primero la información, como llegó a través de una vía, a través de una llamada telefónica de uno de los familiares. Vía telefónica y el shock que se produjo, porque todos nos asombramos, empezamos a sentir lágrimas de dolor que nacían en nuestros ojos y en efecto lloramos. Y pues se siente extraño la cercanía. Yo le dije hace rato a Beatriz, la cercanía del espíritu de la muerte. Sí, es como que fue algo tan cercano, quizás no es nuestro familiar, pero sentimos con tanta pesadez este tema que sentimos cerca a la muerte. Yo lo sentí así. Lo vimos saludar, lo saludamos en la mañana de ayer. Lo vimos salir al almuerzo. Y de pronto ya no existe. Así es la vida. Tan sencilla, tan frágil. A veces, como dije en la mañana también, nos sentimos poderosos, eternos en un instante, y resulta que no es así. La vida puede desaparecer en cuestión de segundos. Para mí fue sorpresivo. Reflexiones de este tipo, ¿no? Sorpresivo porque Andrés siempre está, no sé, como dice Gabriel, siempre estuvo atento de todo lo que nos pasaba, de nosotros, de lo que sucedía aquí en la radio. Y ayer, no sé, estaba atento de otra cosa. Estaba, no sé, yo lo noté diferente, y me acuerdo que entré a grabar con él una entrevista. Él me ayudó, él estuvo como técnico conmigo y yo lo veía y notaba algo en él, no sé. Y nada, le agradecí y eso fue todo. Y de pronto en la tarde me enteré que ya no estaba más con nosotros. Así es, y pues obviamente las muertes suceden a diario, ¿no? Son problemáticas, bueno, lo lamentamos, lo remarcamos desde este espacio. La muerte de nuestro estimado amigo no fue, pues, digamos, por causas naturales. O un accidente. O un accidente de tránsito, no. Debemos remarcar esto. Fue en el marco de la violencia que se ejerce en las calles, en la sociedad. Así fue. Ese fue el contexto. Violencia, acoso en las calles. Yo quiero decir algo que me parece importante respecto a este tema. Como estábamos comentando hace un momento, hay noticias que han salido en los principales diarios de este país, diré diarios porque yo vi primero en Diario El Comercio, y pues obviamente esto se puede comentar por Facebook, ¿no? Comencé a ver los comentarios y había comentarios de gente que había estado al momento, que había pues visto en la riña y comentaban lo que sucedió. Pero hubo algo que me molestó muchísimo. Gente que comentaba que, o sea, trataba como de hacer alusión a que la víctima tiene la culpa. ¿Por qué siempre hacemos esto? Sí. Siempre echamos la culpa a la víctima. Cuando es mujer, que porque estaba vestida de tal manera, que porque estaba provocando. el hombre que por defender, que porque era muy machito, que no sé qué, que no sé cómo. O sea, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que esto no es culpa de la víctima? Es culpa, o sea, tenemos que aprender a culpar al asesino. O sea, para mí es un asesino, o sea, yo lo tengo que decir. Eso es importante lo que remarca, ¿cómo es? Fernanda. En estos discursos sobre la violencia, ya hemos hecho especiales sobre violencia, ¿no? En algunas otras ocasiones, y siempre nos encontramos con este factor, ¿no? El hecho de que la víctima resulta ser el culpable. Sí, sí, así. En los discursos, yo también me encontré con algunos comentarios en redes sociales sobre estos titulares de la prensa en redes sociales, y pues en efecto hay personas que pensaron o aludieron de que, bueno, Andrés tiene la culpa por, no sé, pues por mostrar su hombría, sí, así sería, por mostrar su nivel de machismo, sí, por, entre comillas, defender a su novia, sí. Creo que es lamentable, lamentable este tipo de discursos. Es la víctima. Andrés se encuentra muerto. ¿Por qué es la víctima él? Y en ese sentido, pues, pensemos un poco, concienticemos un poco sobre los discursos que se ejercen en la violencia, porque nosotros también somos parte de la misma violencia. Analicemos esto con mayor prudencia, lo que también nos lleva a enterarnos primero de las cosas, ¿no? Analizar los contextos, analizar quién fue tal persona, en qué situación se dio, y recién ahí dar un comentario, ¿no? Y bueno, en todo caso, pues, es complicado, es difícil y, bueno, tenemos que aprender a vivir con estas situaciones, ¿no? Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un corte y después regresamos con un tema musical. A propósito de las canciones seleccionadas el día de hoy, todas van dedicadas para Andrés Villacocha. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de un enlace voluntario nacional. Nuestro presidente Lenín Moreno inició formalmente su periodo este 24 de mayo en el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional. En una ceremonia emotiva, el presidente Moreno expresó sus intenciones de tener un gobierno abierto al diálogo y continuar con la búsqueda de un país donde el conocimiento se transforme en riqueza. Compatriotas queridos, el futuro no espera. Lo dijimos, el futuro es ahora. Todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, profundamente enriquecedor. Desde hoy, el futuro. Soy el presidente de todos. Me debo a todos, respeto a todos. A esta ceremonia acudieron importantes líderes de América Latina, como los presidentes de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, además de delegados oficiales de Cuba, España, entre otros. Ese mismo día, el nuevo gabinete ministerial fue posesionado frente a la ciudadanía en el Palacio de Carondelet. Este gabinete está conformado por ministros ratificados en sus funciones por su honestidad y su compromiso en la gestión pasada. Los compañeros y compañeras que me acompañan han sido seleccionados por su conocimiento, su preparación, su honestidad y su transparencia. Juntos vamos a trabajar sin descanso para seguir construyendo este Ecuador incluyente, igualitario, este Ecuador diverso y profundamente humano y solidario. Termina el enlace voluntario nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual.

de la mañana con 40 minutos. Continuamos con más de La Rayuela. Quiero leerles un artículo que encontramos en el internet precisamente sobre el tema de la muerte de un amigo. ¿Cómo la vida es diferente tras la muerte de un amigo? La vida ya no es igual tras la muerte de un amigo. El duelo al que debemos de enfrentarnos requiere de un minucioso proceso de reconstrucción, abrumador y doloroso. Ello se debe a que muchas veces ese amigo del alma es el único ser al que nos abríamos emocionalmente y con el cual la realidad era mucho más intensa, enriquecedora y completa. Es importante, pues, creo que todos alguna vez hemos perdido a alguien. Por lo tanto, me parece importante que hablemos de este tema, ¿no? Así es. Creemos que, bueno, con cada pérdida que nos vemos obligados a afrontar a lo largo de nuestro ciclo vital, bueno, cada pérdida es única y excepcional. Sabemos, por ejemplo, que nuestros padres nos dejarán algún día y que ese vacío será desolador. Pero casi nadie está preparado para ello y aún menos para asumir que la fatalidad, el lado oscuro del destino, se pueda llevar a un amigo o una amiga con la que podemos poner palabras a las ideas más disparatadas de nuestra mente. Harold Ivan Smith es un autor especialista en el duelo y en esa reconstrucción emocional y cognitiva que puede suponer cualquier pérdida. No obstante, uno de los libros más conocidos es Duelo por la muerte de un amigo. Tal y como nos explica el propio especialista, perder una amistad de forma traumática supone para muchas personas tener que decir adiós a lo único auténtico, sincero y gratificante de sus vidas. Sabemos que cada uno de nosotros no somos más que breves pasajeros en este mundo caprichoso, maravilloso y a instantes terriblemente cruel. Todo lo que dábamos por sentado puede caerse abajo como un castillo de naipes de un día para otro, sin más. A veces un accidente y en ocasiones una enfermedad terminal que nos obliga a ver cómo se apaga el día a día de un ser querido en una dura batalla. Tener que dar un adiós a un amigo o a una amiga es algo para lo que nadie nos prepara. Es como perder la mitad de uno mismo y quedar huérfano. Momento en el que avanzamos a tientas sabiendo que no van a haber más llamadas, más cenas, más escapadas, más café después del trabajo, libros que compartir, películas que comentar y problemas que desahogar entre risas y lágrimas. Un hecho que debemos tener en cuenta también es que una parte de la población que suele verse más afectada por el fallecimiento de una amistad son los adolescentes. Según un artículo publicado en la revista All Psychology Carrots, casi el 40% de nuestros jóvenes han perdido a un amigo o a una amiga. Y pues en ese sentido es importante como brindar pautas, como dice el texto, ¿no? Quizás nadie está preparado para asumir tremendo shock, tremenda información, y pues, pero a pesar de ello, los especialistas señalan que de cierta forma hay un proceso cognitivo y emocional que debemos atravesar. Lo más complejo de esta realidad es que por lo general estas pérdidas son muy traumáticas, no se las espera. Es por esto que es importante conversar un poquito sobre las estrategias para afrontar la pérdida de un amigo. El psicólogo del que nos hablaba Gabriel, Harold Ivan Smith, en su libro Duelo por la muerte de un amigo, señala que una de las claves para asumir poco a poco la pérdida de un ser querido es el movimiento. Lejos de quedarnos quietos o paralizados por el impacto de la herida, es imprescindible ser capaces de llorar, de desahogarnos, recordar los buenos momentos, volver a los lugares donde reímos y fuimos felices con esa persona. Reanudar los hábitos e integrar todos esos buenos recuerdos mientras nos permitimos abrirnos de nuevo al mundo. Hemos de tener claro también que cada uno de nosotros afronta el duelo de un modo de acuerdo a sus particularidades. Hay quienes procederán antes al desahogo emocional, otros en cambio tardarán un poco más y optarán por el silencio o por una necesidad de soledad más profunda. El tiempo y las agujas del reloj nos irán cosiendo esos pedazos vitales tan dolorosos a su ritmo. Una de las claves que también son importantes para enfrentar el duelo es reconocer el daño. Hay que tomar conciencia de lo que supone la pérdida, reconocer que vamos a necesitar de un tiempo de recogimiento para integrar lo sucedido, para aceptar el vacío, y la ausencia permite que tu familia te apoye en ese duelo y habla a su vez con la familia de tu amigo para recordarles lo que él o ella era para ti. Además, es importante focalizar el recuerdo, como ya lo dije hace un momento, en los buenos instantes, en los buenos momentos. Y voy a tomar las palabras de Diego Salazar a propósito de recuerdos. Con Andrés, creo que los recuerdos, más que tristes, más que malos, porque en la vida es así, ¿no? Las cosas a veces pasan buenos y malos, a veces tenemos trajinares que nos estresan, a veces cosas que nos liberan, pero con Andrés era casi una excepción. Siempre había cosas, yo recuerdo cosas positivas que recordar, siempre. Ya les dije, nadie me va a dejar mentir aquí en la radio. Andrés siempre solía venir con ese ángel prendido en su rostro, una sonrisa totalmente abierta, sincera y gratificante. Y pues, para seguir un poquito más como con estas claves para afrontar el duelo de una amistad, pues quizás usted, amigo y amiga, está atravesando por la misma situación que nosotros y quizás le pueden servir, ¿no? Este psicólogo nos aconseja lo siguiente: volver a las obligaciones. Vuelve a tus obligaciones, pero introduce nuevas costumbres. Lo queramos o no, vamos a iniciar otra etapa diferente. Volveremos a nuestras ocupaciones de siempre, no hay duda. Pero algo que puede resultar positivo es iniciar con otros hábitos con los cuales permitirnos conocer a más gente. Ilusionarnos otra vez mientras dejamos que en nuestro corazón duerma para siempre esa amistad que es parte ya de nuestro ser, parte de nuestra esencia personal para siempre. Ese amigo del alma es ahora nuestro aliento, nuestra memoria, y es la otra mitad que nos sonríe desde un lugar más sereno, deseándonos lo mejor. Y pues, me parece totalmente clave esto, ¿no? Primero, vamos a analizar cómo sucede la psicología, ¿no? Al ser una noticia que podría enfrentarse en forma de shock. Es decir, nadie está preparado, nadie planifica su muerte, al menos de que sea un suicidio y avisado, ¿no? O tal vez ya una enfermedad terminal. O una enfermedad terminal, pero aún así. Claro. Nadie está, nadie planifica eso, ¿no? Pero en todo caso, pues, el primer momento es un shock, eminentemente. Es un shock psicológico, emocional que tenemos que afrontar. Entonces, la primera clave ahí es reconocer el daño que se hizo, reconocer, asimilar la realidad, ¿sí? Asimilar y permitirse que el acompañamiento de otras personas, porque recuerde, caer en depresión es mucho más fácil cuando estamos solos, ¿sí? Si estamos rodeados con amigos, con familiares, créanme que este paso, ese shock se va a atenuar poco a poco. Por favor, eso es un llamado también. Usted ha sentido una pérdida grande, no se quede solo. Hable. Sí, es importante dentro de la psicología hablar. Sí, importante dentro de la comunicación hablar. Porque quizás muchas de las cuestiones que se quedan dentro necesitan ser como expulsadas, porque al fin y al cabo son como emociones negativas que están afectando a nuestro estado de ánimo normal. Y en ese sentido necesitan ser expresadas, sean dichas para liberarse de esa presión. Creo yo que eso en cualquier tipo de pérdida, porque, o sea, en este momento estamos hablando de la muerte de un amigo, pero también hay otro tipo de pérdidas, por ejemplo, finalizar una relación, sea de amor, de amistad, son pérdidas que a uno le marcan, o a veces, por ejemplo, nos duele, qué sé yo, salir de un trabajo que nos dio muchas gratificaciones, son pérdidas también en la vida, entonces siempre conversar de eso, no sentirse solo, salir con personas, conversar, desahogarse también. Eso es clave. El desahogo a través de la expresión verbal es muy clave para procesar este tema. También, pues, en el caso de la muerte de un amigo, focalizar el recuerdo en los instantes felices, ¿sí? Evitar reforzar los momentos traumáticos, ¿sí? Recordemos, siempre se ha dicho esto, ¿no? De que debo recordar las alegrías antes que las tristezas. Y pues que esa amistad y ese recuerdo sea como un regalo para conservar. Nadie quiere conservar un regalo maltrecho, un regalo, no sé, pues con algo. Tenemos que conservar siempre cosas hermosas, diría yo. Y en ese sentido, pues, pensemos esto, en lo positivo que fue tal persona, en las acciones positivas, en los hitos más importantes, en su nivel, por ejemplo, de profesionalismo, en su nivel de calidad humana. Después, volver a las obligaciones nuevas, sí, a habituales, diría yo, pero con una ligera variación en las costumbres que hacemos. Por ejemplo, hacer otro tipo de actividades. Sabes que el día de ayer, cuando yo me enteré lo que había sucedido, pues me puse a pensar, ¿no? A veces estamos aquí, damos por sentado que estamos aquí. Y pensamos que las personas que están a nuestro alrededor van a estar siempre. Hemos comprobado que no es así. Y, por ejemplo, yo me propuse, digamos, se me vino a la mente que ahora, cada vez que venga la radio, les voy a saludar con un beso, con un abrazo. Igualmente me voy a despedir así, porque nunca sabemos cuándo es la última así despedida. Es. Y son hábitos que podemos tomar. Reforcemos nuevos hábitos. Eso es la clave también. Y pues abrir nuestro corazón, nuestra mente, para esperar que ese vacío también sea llenado por otra persona. Es decir, no olvidar, por supuesto, porque ¿quién olvida a un amigo? Pero sí esperar que, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? Ahora ese puesto de nuestro amigo está ahí. Más allá del cargo y la función, está ahí. Hay una necesidad. ¿Quién vendrá a cubrir esa necesidad? ¿Sí? Entonces, abrirnos y pensar que quizás la persona que venga puede ser, no sé, pues, depositario de nuestra confianza nuevamente. Abrirnos y, pues, quedar en la memoria, como dice este psicólogo, en nuestra alma forjada, estas memorias, estos alientos. Y pues sonreír en la vida, son cosas que pasan en la vida. Y pues tenemos que aprender a vivir con eso. 10 de la mañana con 52 minutos, vamos a pedirle a Vicente que nos ayude con el siguiente tema musical. Vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco con Lamparilla, este tema junto a Gilberto Santa Rosa. Adelante. Llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas, jugo misterioso, para calmar las penas de este mundo, para calmar las penas de este mundo. Desmayes jamás en mi camino.

síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Once de la mañana con 4 minutos. Ya nos encontramos en nuestra siguiente entrevista aquí en La Rayuela. Me encuentro con el capitán Andrés Aguirre, quien es el organizador del Festival Atlético Internacional Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Este festival es organizado por la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana y buscan un récord Guinness, que pues sería del evento recreativo de 5 kilómetros con mayor cantidad de participantes. Es por esto que se realizará una réplica en México, Guatemala, El Salvador y Panamá. Todo esto al mismo tiempo, en el mismo día que será el 25 de junio. Buenos días, capitán, ¿cómo se encuentra? Buenos días, me encuentro muy bien. Y me encuentro aún mejor de tener la oportunidad de compartir con ustedes y a través de su importante emisora hacer llegar un saludo muy respetuoso a toda su radioaudiencia de parte de la Policía Nacional del Ecuador, institución a la que esta mañana represento y que en representación de ella precisamente vengo a difundir este festival atlético. Cuéntenos, capitán, ¿por qué han decidido realizar este festival? La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Antinarcóticos, DNA, y la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana, con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que así lo declaró la Organización Mundial de las Naciones Unidas, para el día 26 de junio, ha querido organizar este evento netamente recreativo, como usted bien lo dijo, Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas 5K, para posicionar en la sociedad ecuatoriana y ojalá también en la sociedad mundial la importancia de la lucha contra el consumo de este tipo de sustancias, en este caso a través del uso adecuado del tiempo libre, con un festival atlético que, como usted bien lo entenderá, es netamente recreativo y más no competitivo. Cuéntenos, ¿cómo es esto de que no es competitivo, solamente recreativo? Porque pues a veces las personas piensan que es para correr y llegar a la meta y ganar el premio. Creo que es muy importante que la ciudadanía comprenda de que, como estamos acostumbrados a tener siempre carreras 5K, en la cual el objetivo es hacer el menor tiempo posible para un grupo minúsculo de participantes, el objetivo es ganarla. Para quienes llegan primero se les entrega una medalla y a veces una remuneración económica. Rompiendo este esquema, el tema de que sea netamente recreativo, en cambio por esta ocasión, implica que quienes lleguen primeros no tendrán ningún tipo de reconocimiento, porque ese no es el objetivo esperado con esta actividad, sino que la ciudadanía, en un marco de familiaridad, de inclusión, de unión de la comunidad, pueda participar, es decir, lo puedan hacer personas adultos mayores, lo puedan realizar niños, personas con discapacidad, hombres y mujeres, posiblemente mujeres incluso en estado de gestación, con sus mascotas, con silla de ruedas, con andadores, de tal manera de que no sea un impedimento o algo que le desmotive el saber de que no va a llegar entre los primeros puestos porque como lo dije al inicio, esa no es la meta que deseamos alcanzar. ¿Cómo es el tema de los récords Guinness? Porque pues sabemos que es un trámite bastante largo el realizar esto. ¿Cómo va a ser pues este evento que busca tener la mayor cantidad de participantes para lograr este récord? Existe un récord Guinness que ya ha sido roto y establecido respecto al parámetro de la mayor cantidad de personas que participen de un evento recreativo con una distancia de 5 kilómetros. Fue roto por el Reino Unido, con 101.000 personas participantes. En esta ocasión, la Policía Nacional del Ecuador se ha abanderado con esta actividad para tratar de que nuestro país, en esta ocasión, sea quien rompa el récord Guinness. Creemos que es una meta muy fácilmente lograrle con el apoyo de todos los ecuatorianos, y queremos alcanzar 150.000 personas participando en este evento. Tal vez la ciudadanía se pregunte cómo van a hacer para que 150.000 personas participen en la ciudad de Quito si las vías no están aptas para soportar esta cantidad de personas. Y es aquí donde les queremos informar que este evento es a nivel nacional. En las 24 ciudades capitales de provincia del país se va a realizar el mismo día, 25 de junio, a la misma hora, 7 de la mañana, un evento de similares características, de un recorrido de 5 kilómetros, donde toda la familia ecuatoriana va a poder participar. De manera específica, el tema del control de parte de los funcionarios de este organismo privado internacional, que es Record Guinness, lo hacen a través de tres medios. Primero, la cantidad de personas inscritas que registren nuestra base de datos. Aquí aclaramos, la inscripción es gratuita y lo pueden hacer a través de la página web de la Policía Nacional del Ecuador, que es www.policiaecuador.gob.es. Aparte de eso, también la Policía Nacional, a los representantes de Record Guinness, les va a facilitar un helicóptero para que puedan realizar las tomas aéreas de las ciudades con mayor afluencia de personas, a fin de que a través de esta herramienta puedan hacer también otro cálculo estimado del número de participantes. Y finalmente, otro medio de verificación serán las notas de prensa de los diferentes medios de comunicación que tengan a bien brindarnos la cobertura durante este día. En este evento, aquí en Quito, por ejemplo, ¿en qué lugar se va a realizar? La salida para la ciudad de Quito está prevista realizarle desde la avenida Amazonas y Japón. Como punto de referencia tenemos el Comando General de Policía. Desde este punto avanzaremos en sentido norte-sur sobre la avenida Amazonas hasta llegar a la calle Santa María, luego de haber cruzado la Orellana. En la Santa María giraremos a la izquierda y nuevamente por la Juan Leomera volveremos a girar a la izquierda para encontrarnos con la Orellana y retomar nuevamente el Amazonas, pero esta vez en sentido sur-norte, hasta llegar hasta la calle Japón. En la calle Japón se ha previsto un espacio para que todos los participantes puedan disfrutar de un corto e importante show artístico que se va a establecer en este lugar, y también para que entre todos los participantes, no entre los que han llegado primero, sino entre todos los que se encuentran ahí, se realicen algunos sorteos para obsequiar algunos premios que nuestros auspiciantes han tenido a bien otorgarnos. Me parece muy interesante y quisiera saber, bueno, aquí en Quito ya sabemos el lugar, la hora, y bueno, esta hora se replica en todo el país, pero quiero también conocer cómo las personas de otras ciudades pueden saber dónde se realizará la carrera. Ya, en la página web de la Policía Nacional tenemos un pequeño informativo del evento, y ahí está para cada provincia el lugar donde va a ser la salida. Todas, obviamente, como lo dijimos al principio, tienen un recorrido de únicamente 5 kilómetros, y de esta manera ellos sabrán dónde congregarse. Hay otro punto importante, que es necesario que las personas que nos están escuchando y deseen participar lo conozcan, y es que a pesar de ser gratuito este evento, la Policía Nacional del Ecuador, a través de varias gestiones, ha conseguido que en las diferentes provincias, al igual que en Pichincha, podamos realizar la entrega de algunas camisetas de manera gratuita hasta que se termine el stock. Y para retirar esta camiseta necesitan imprimir el comprobante de su inscripción, juntarlo a 12 botellas plásticas transparentes PETs que nos servirán a nosotros para reciclarlas, también tratando de dar una pequeña mano al tema del medio ambiente, y con eso se harán acreedores a recibir una camiseta conmemorativa del evento. Qué interesante esto. Me parece algo Muy bueno, porque pues estamos ayudando de diversas maneras, estamos concientizando en el tema de las drogas, igualmente estamos ayudando un poquito al medio ambiente, y pues es algo que no es en sí una carrera, sino simplemente un festival en el que podemos ir con familia, con amigos y disfrutarlo. Y también quisiera saber cómo es el tema de la réplica, cómo se realizó este tema en diversos países como son México, Guatemala, El Salvador y Panamá. Como usted bien lo dijo al inicio de esta última intervención suya, y es lo que queremos hacer, ¿no? Poner un pequeño granito de arena en estos dos temas que son muy importantes para nuestra sociedad ecuatoriana, que normalmente, al menos en el tema de droga, lo hacemos más desde el espacio de la represión, pero que posiblemente no sea el mejor, sino a través del espacio de la información y de la concientización. Si es que en el tema de drogas no existiera una demanda, tampoco se generaría una oferta. Atacar a la oferta es muy difícil porque es un negocio muy lucrativo, pero atacar a la demanda parece que es un poco más sencillo a través de la concientización y la información. Respecto al tema de la réplica, por otro lado, la Policía Nacional del Ecuador es un organismo que forma parte de otro organismo internacional de policías que se llama Ameripol, que es el organismo que aglutina a todas las policías de América para trabajar en varios temas de delincuencia organizada o transnacional de una forma coordinada, pero no terminan ahí sus atribuciones. También tiene la posibilidad de que a través de este organismo se coordinen eventos como el que estamos ahorita tratando en esta mañana. Y es así que hemos nosotros propuesto a todos los países de América que se unan a esta iniciativa y que repliquen este evento en cada uno de sus países, en las ciudades capitales del país. Y hemos contado con una respuesta favorable de países como los que usted nombró: México, Panamá, Guatemala y El Salvador. Tal vez hay una información que se me escapó darles, y es que este festival atlético en esta ocasión cumple su séptimo año de ser realizado a nivel nacional y su cuarto año de ser realizado a nivel internacional. Entonces también ya es un poco familiar para los países que en esta ocasión nos van a acompañar. Pero esta es la primera vez que vamos a buscar el récord Guinness. Sí, eso sí es así. Esa es la primera ocasión en la que nos consideramos que estamos lo suficientemente fortalecidos organizacionalmente en cuanto al evento como para atrevernos a soñar en que lo podemos lograr. Tal vez el antecedente importante a citar en este caso es que el año anterior contamos con 80.000 participantes. Entonces creemos que este año, con la difusión que le estamos dando, con el impulso que estamos recibiendo de parte del Ministerio del Interior y el alto mando institucional, podemos realmente romper este récord Guinness, porque además detrás del récord Guinness existe una inversión. Este organismo privado no viene a avalar un récord de manera gratuita, eso genera una inversión, y realizamos esta inversión porque estamos seguros de que el Ecuador va a romper este récord Guinness. Bueno, pues les deseamos, más bien nos deseamos a todo el Ecuador que tengamos la posibilidad y que logremos ganar este récord Guinness. Es muy importante, entonces, Capitán Aguirre, que por favor realice la invitación para todos quienes nos escuchan, asistan a este festival y ayuden a cumplir el récord Guinness. Muchas gracias. A través de los micrófonos de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos ustedes quienes nos escuchan, reciban la más cordial de las invitaciones de parte de su Policía Nacional del Ecuador para que se unan a esta importante iniciativa y disfruten de un bonito recorrido en compañía de sus amigos y familiares este domingo 25 de junio desde las 7 de la mañana en todas las ciudades capitales de provincia de nuestro hermoso país. Para ello, recuerden inscribirse en nuestra página web institucional www.policiaecuador.gob.es. Y luego de inscribirse, acérquense a cada uno de los comandos subzonales de policía en cada una de las provincias y en Quito al Rancho San Vicente, que queda en la Avenida de la Prensa, para que puedan retirar su camiseta entregando 12 botellas plásticas PET transparentes, para que así puedan, hasta que se agote stop, tener esta camiseta conmemorativa del evento y el recuerdo de que ustedes también formaron parte de un récord Guinness más roto por nuestro país.

keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. Only these words I don't just see. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my de la mañana con 40 minutos, continuamos con más de La Rayuela. Estábamos escuchando a Metallica con Nothing Else Matter, precisamente pues en conmemoración de nuestro querido amigo Andrés Viracocha. Es por esto que vamos también a dar lectura de algunos titulares que señalan la información de lo sucedido el día de ayer. Diario El Comercio publicó: un hombre murió apuñalado frente a su novia en la avenida Amazonas de Quito. Un hombre fue apuñalado en el exterior de una farmacia cuando se encontraba junto a su novia. Ocurrió la tarde del día de ayer, miércoles 7 de junio del 2017, en la avenida Amazonas y Patria, centro norte de Quito. Según la policía, el hombre fue atacado con un arma cortopunzante luego de reclamar a un desconocido que molestaba a su novia. La víctima recibió una herida a la altura del cuello, quitándole la vida, comentó el coronel Freddy Zarzosa, jefe de la Unidad de Delitos contra la Vida de la DINASED. Agentes de la policía que circulaban por el sector intervinieron y realizaron una redada. Detuvieron a un sospechoso a pocas cuadras. Según los agentes, el arma fue hallada. El detenido fue llevado a la unidad de flagrancias. El coronel Víctor Herrera, comandante del circuito La Mariscal, informó que este es el primer crimen que se comete en este sector en lo que va del año. Sin embargo, considera que el porte de armas blancas se ha convertido en problema. Desde enero de 2017 hasta la fecha, hemos decomisado en el sector 117 armas blancas. Por eso buscaremos la manera de que se penalice la tenencia de este tipo de armas, señaló Herrera. Familiares de la víctima llegaron al sitio y acudieron a la fiscalía para realizar la denuncia. Esto lo señaló el día de ayer Diario El Comercio. Y pues vamos todavía con un poquito de música más y continuamos con los titulares de otros sitios. Vamos a escuchar a Paul McCartney con su tema Here Today. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you, you brought me love. laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. About the time we met, well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. With a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. De la mañana con 43 minutos, continuamos con más titulares respecto del tema de nuestro querido compañero Andrés Viracocha. El Telégrafo señaló el día de ayer: hombre fallece en Quito al recibir puñalada en el cuello. Un hombre murió la tarde de este miércoles en los exteriores de una farmacia en la avenida Amazonas y Patria, sector de La Mariscal, al norte de Quito. De acuerdo con datos previos, el ciudadano de entre 28 y 35 años murió a causa de una puñalada en el cuello, tras una pelea con otro sujeto, quien fue detenido. Testigos señalaron que la víctima fue agredida por defender a su novia. El hombre trató de ingresar a la farmacia que se encontraba a unos metros del incidente, pero cayó inconsciente y poco después murió. Las versiones de los testigos dan cuenta de que el joven trató de pedir ayuda en el establecimiento, pero los agentes de seguridad le habrían negado el ingreso. Este hecho será investigado por las autoridades. La zona fue cercada para los agentes de criminalista realicen los peritajes, mientras que la Policía Nacional mantuvo alejados a los transeúntes. Uno de los agentes informó que el presunto responsable sería un hombre de 34 años, quien fue detenido a pocos metros del crimen con un arma blanca. El sospechoso fue trasladado a la unidad de flagrancia. Esta sería la primera muerte violenta que se registra en el sector de La Mariscal en lo que va de 2017. De momento, los testigos tomaron testimonios y solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar responsabilidades en el caso. También, diario El Extra señaló: un operador de radio fue asesinado en Quito. Andrés Viracocha, quien era un operador de la Radio Casa de la Cultura, fue asesinado la tarde de este 7 de junio. El crimen ocurrió en las avenidas Amazonas y Patria, norte de Quito. Según versiones de testigos, el hombre, de 32 años, esperaba a su novia en los exteriores de una farmacia. Cuando ella llegó, un sujeto se aproximó a la chica y supuestamente la morboció, lo que generó la reacción de Andrés. En ese momento, dijo un oficial de la NENASED, ocurrió una riña y en un descuido de Andrés, el sospechoso lo apuñaló en la yugular. El padre de la víctima, al parecer, laboraba en un hotel cercano al lugar en el que sucedieron los hechos. Llegó enseguida y vio a su hija ensangrentado al ingreso de una botica. La gente estaba aterrada, pues el asesinato sucedió a plena luz del día y en una avenida transitada. Aún se investigan las causas precisas que provocaron la reacción de Andrés. Sin embargo, la primera hipótesis han sido reveladas por quienes presenciaron el incidente. Además, el sospechoso ya está en prisión, así lo confirmó la policía. Otra de nuestras titulares, que fue pues precisamente de aquí, de la Casa de la Cultura, señala: adiós al compañero y amigo Andrés Viracocha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lamenta el sensible fallecimiento de Andrés Viracocha Herrera, funcionario de la institución, quien fue atacado por desconocidos en horas de la tarde el 7 de junio del presente año. Andrés Viracocha realizó sus estudios en la Universidad de las Américas, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias. Trabajó como operador en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el año 2014. Sus compañeros le envían un abrazo sincero a familiares y amigos. Sus restos mortales se velarán el día de hoy en la sala Jorge y Casa. Vamos a escuchar un tema más que era también pues de una de las bandas que le gustaban a Andrés. Y este tema es de Pink Floyd, Wish You Were Here. Escuchemos. 11:52 a.m. Continuamos con más de La Rayuela. En este momento acabo de recibir un mensaje que me conmueve de parte de una oyente, Ale Muñoz, quien nos comenta: yo sé que ustedes son amigos del chico que falleció ayer. Me siento muy triste por lo que sucedió. Mi sentido pésame a todos sus amigos y familiares. Para nosotros es muy importante recibir este tipo de mensajes, pues nos dan aliento y también nos hacen saber que Andrés fue un ser muy querido, no solamente por nosotros, sino por todos quienes conforman esta radio, incluidos sus oyentes. Estamos realmente agradecidos con estos gestos de cariño que recibimos de la gente. Ale, te agradecemos tus saludos y gracias por todo. Ya los minutos finales de La Rayuela. Los minutos finales, hemos dado repaso de lo que sería pues un perfil a nuestro compañero Andrés Viracocha. Hemos también dedicado canciones a él, este programa, toda la emisión del día de hoy dedicada a Andrés Viracocha, un amigo entrañable, un profesional de altura, un genio en lo que hacía, como señalaba. Y pues aquí hay algo interesante que decir, ¿no? A promedio de la 1:00 p.m. más o menos, sabemos que el cuerpo de Andrés se exporta desde las instituciones pertinentes en las que se está investigando el delito, y pues el cuerpo de Andrés ya estará en la sala velatoria. Nuestro presidente nacional, el licenciado Camilo Restrepo, ha autorizado, casi de forma reglamentaria diría, me refiero a que es una orden, hacer este velatorio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esa institución pues que abrió las puertas a nuestro compañero Andrés, y que sabemos en la sala Jorge y Casa se estarán velando los restos de quien fue Andrés Viracocha. Promedio, como dijimos, de la 1:00 p.m. Estarán aquí familiares, amigos, y pues desde este espacio convocamos a todas las personas que conocían a Andrés a pues que se den cita a este último encuentro con él, ¿sí? Y pues podamos rendir este justo homenaje hacia él. Bueno, pues así termina La Rayuela el día de hoy, consternados, pero al mismo tiempo deseándole a Andrés que donde sea que esté siga siendo luz y que nos ilumine con esa luz, porque él fue realmente una persona muy llena de bondad. Así que pues conmigo hasta el día de mañana. Hasta el lunes. Hoy mañana. Jueves. Sí, es verdad. Mañana viernes. Mañana. Y claro, con esta canción que vamos a emitir, llamada Y Serás Canción, justamente es un homenaje que realizan algunos artistas españoles ante la pérdida de un amigo productor también. Entonces creo que viene como anillo al dedo. Dedicamos esta canción a Andrés Viracocha, este tema que expresa tantas metáforas acerca de lo que sería su vida, ¿no? Andrés Viracocha, te decíamos desde este espacio, desde La Rayuela, y por supuesto la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los afectos posibles. Esto es un hasta pronto. Nos veremos. Hasta el día de mañana. Que tu alma echó a volar.